Vamos esta mañana a terminar con la serie de preguntas que nos habíamos hecho desde el primer domingo de este año. De este mes, digo. No hay que, cálmate, ¿cierto? Entonces, primero preguntamos, ¿es pecado participar de la fiesta? Incluyendo en eso la idea del baile, ¿no? Y vimos dónde dice la Biblia, dónde están los textos bíblicos y cómo eso es un pecado contra nuestro Señor. Después de esos 8 días hablamos acerca de si era pecado tomarse una. Pues una frase muy habitual en este tiempo. Tómese una para compartir, para la sed, tómese una. Y vimos cómo la palabra de Dios, bueno, permite el uso, pero no el abuso del alcohol. Pero hay que tener cuidado igual, porque con una copa, una sola botella, ya se alteran las funciones. Y entonces podemos decir que tenemos cierto grado de embriaguez. Y ya hemos entonces quebrantado el mandamiento. Les dije hoy que íbamos a hablar acerca de una tercera pregunta. Y era si era pecado despilfarrar el dinero. Pero orando, el Señor me llevó. Sí vamos a hablar de eso, pero no solo de eso. Vamos a hablar del materialismo hoy. El materialismo de la Navidad. Entonces tenga la bondad y anote ese título en su Biblia. El materialismo de la Navidad. Porque en estos días huele a Navidad. Te huele a Navidad, por donde vaya huele a Navidad. Usted va aquí, va allá, y la música, juguetes, algarabía, multitudes, trancones. Dígamelo a mí. Una cosa horrible, hermano, una cosa terrible. Y la gente se está preparando para el 24. Pero note que su preparación no es en reflexión, en recogimiento, pensando en lo que se celebrará ese día, que es el nacimiento del Salvador del mundo, Dios hecho carne. Sino que la preparación gira alrededor del materialismo. ¿Se ha dado cuenta o no? Y por eso vamos a hablar hoy de eso, de algunas actitudes, de algunos sentimientos que representan o manifiestan el materialismo en nuestra vida durante esta época. Y hay que tener cuidado con varias cosas entonces. Lo primero es que hay que tener cuidado con la envidia. Cuidado con la envidia. Tito capítulo 3, el verso 3. Tito capítulo 3, el versículo 3. Búsquelo en su Biblia, por favor. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, y por favor subraye la palabra que sigue allí, y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén, hermano. ¿En qué vivíamos en otro tiempo según ese texto bíblico? En la envidia. Era uno de los pecados que más se manifestaba en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la envidia? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en sus siglas RAE, la envidia es la tristeza, el dolor por el bien ajeno. Entonces, en otras palabras, es cuando usted se amarga, se entristece, le duele porque ve que otros tienen y usted no tiene. Y durante estas épocas navideñas, ese sentimiento suele aflorar con más vehemencia que en otras épocas del año. ¿Lo ha notado o no lo ha notado? En el Salmo 73 hay un ejemplo palpable en lo que es la envidia. Vamos a leer ese Salmo un momento para ilustrar lo que les quiero decir. Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Vamos a leer el verso 3 hasta el verso 5, donde el salmista empieza a expresarnos lo que pasó, lo que le sucedió en una época de su vida. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto no solo le pasó a Asaf. A muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento en nuestra vida cristiana, estoy seguro que puedo decir a todos. Y es que cuando vemos que los no creyentes, los impíos, les va mejor que nosotros, o tienen mejores cosas que nosotros, nos entra el sentimiento de la envidia. Lo disfrazamos, le ponemos otro nombre, pero en realidad eso se llama envidia. Entonces uno empieza a decir palabras como: ¿y por qué fulano, que es borracho, fornicario, adúltero, fumador, jugador y parrandero, por qué a él sí le va bien, si tiene semejante carro, si tiene negocios, y yo que soy el hijo de Dios, y oro y ayuno y me porto juicioso, no tengo, por qué, por qué? Y eso se llama la envidia, y le pasó al salmista, y nos pasa a nosotros, es la envidia. Ahora, miren lo que pasa, él sigue diciendo allí, verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y lo dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mejor dicho, son lo peor, pero les va como a ninguno de nosotros. Y eso hace que se genere ese sentimiento de envidia. Pero dice aquí luego el salmista, en el verso, a ver, lo miro, en el verso, desde el verso 11, ¿qué siguió pasando? Dice allí: y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se fija? En resumen, ¿por qué a mí, que me guardo en santidad, que oro, que ayuno, que me porto juicioso, que soy un hijo de Dios, me va mal y a ellos les va bien? ¿Por qué? Detrás de esas palabras hay un sentimiento de envidia. Y luego dice, en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y luego le dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, menos mal entró al santuario de Dios, ¿no? Y allá entendió qué es lo que pasa con los impíos. Pero lo que quiero puntualizar es que hay envidia ahí, hay envidia en ese corazón. La envidia que suele aflorar en estos, en estas épocas de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve que el vecino, ese viejo fumador, parrandero, ludópata y de todo, ese viejo inmundo, ese viejo se le va bien y va a hacer tremenda cena y se va a ir de viaje para San Andrés. Y usted, si al caso, vaya a Choachí, dice, yo voy para Choachí y en mi casa vamos a comer una sopita ahí sencilla que va a hacer mi mamá. Y eso que soy un hijo de Dios, ¿y por qué eso sí? Y empieza a aflorarle la envidia. Pero no solo con los impíos, sino también muchas veces con los hermanos. Siempre en todas las iglesias hay hermanos que, por la providencia de Dios, son más bendecidos que otros. Y entonces hay gente que en esta época se pone, pero mire cómo se viste, y yo aquí con madrugón encima, y ellos sí se ponen por allá, army pronto, todas esas cosas, be cool, o como se diga eso, y se visten así, y yo parezco un ñero, y tal, y eso, empieza, pasa, hermano, ocurre en esta época. Y eso es una de las manifestaciones del materialismo en nuestra vida. Y hay que tener cuidado con esa envidia en estos tiempos en nuestro corazón. Hay que renunciar a esa envidia. Hay que estar alegres con lo que Cristo ha hecho. Hay que estar felices con lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo dije los extraterrestres. ¿Sí o no? Sí. No, yo dije, no, los extraterrestres. Esta semana me dijeron que yo parecía un gato, que yo era solo juegos, ¿no? ¿Verdad que no es así? No, no es así, hermano. No es así. Bueno, entonces, hay que dejar eso. Hay que estar pendiente de eso. Porque eso no es de cristianos. Tito nos dice, en eso anduvimos en otro tiempo. Así éramos. Y de hecho así son los hijos del diablo, así son los impíos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no andamos en envidias, no andamos en esas cosas. Ahora, otra manifestación del materialismo y con la que hay que tener cuidado es con la codicia. La codicia. Habacuc capítulo 2, verso 9. Habacuc capítulo 2, el verso 9. Allí hay una advertencia contra los codiciosos. Habacuc, capítulo 2, verso 9. Vale, cuidado. ¿Listo? Digan amén si lo encontraron. Amén. Habacuc queda entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra, hermana. Ahí lo encuentra. Dice ahí, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa! Ah, ¡qué terrible texto ese, ¿no? ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa! Dice Habacuc ahí, ¡ay del codicioso! Cuando la Biblia dice ¡ay!, póngale cuidado, porque ese ay es una seria advertencia. El texto está escrito contra los babilonios, que a través de la ganancia injusta, es decir, a través del robo, del engaño y de la estafa, se habían hecho ricos y millonarios. Habacuc dice entonces, ¡ay de esas personas! ¡Ay del codicioso! ¿Y qué es la codicia? Según el RAE, de la Real, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en sus siglas RAE, la codicia es el deseo excesivo de las riquezas. A ver, y mírese sinceramente, si acaso por esta época la codicia no empieza a florecer en nuestros corazones otra vez. El deseo excesivo por las riquezas empieza a florecer en nuestro corazón. Y lo malo de la codicia no es solo el sentimiento, sino lo que ese deseo excesivo por las riquezas puede llevarnos a hacer. Pero aquí quiero hacerle una aclaración que vale. Hay diferencia entre el codicioso y el avaro. El codicioso, como ya le dije, es la persona que desea en exceso las riquezas, las cosas materiales. El avaro tiene ese mismo deseo, pero más intenso todavía. Pero la gran diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en que el avaro anhela para guardar. El codicioso anhela para gastar. El avaro anhela para guardar. Historias hemos oído, ¿no? De la viejita que vivía por ahí en un rancho. Terrible eso, pobre por allá. Y se muere la vieja. Y cuando se muere van los hijos a quemar el colchón, a quemar eso que es feo, huele feo. Y cuando van a quemarlo, ¿se encuentran con qué? Una buena ofrenda ahí, debajo del colchón, o dentro del colchón. Avaricia. Desean para guardar. El codicioso desea para gastar. Ahora pregúntese, ¿cuál de los dos es usted? ¿Usted es codicioso o avaro? Piénsalo. En esta época, el deseo de la codicia empieza a despertarse en nuestro corazón. Yo no creo que aquí seamos avaros, ¿no? O no habrá mucho avaro entre nosotros. Tengo que esperar que usted se muera a ver qué tiene bajo el colchón, ¿sí? Pero lo que sí creo es que hay muchas personas entre nosotros tocados de la codicia, y más en esta época. Entonces, dada la envidia, muchas veces esa es la causa, la envidia, que porque mi hermano compró, que porque mi tía, que porque mi papá, que mire los fulanos, dada esa envidia, entonces queremos comprar y adquirir cosas en esta época. Entonces dice, fulano se compró un televisor igual de grande a esa pancarta así, pantalla plana, los personajes se salen de la pantalla y lo tocan a uno así, y una cosa terrible ese televisor, hermano. Y usted entró a esa casa y se le salen los ojos viendo el televisor. ¿Y cuánto te costó? Ah, sí me costó 3 millones. Y entonces usted feliz, no sé, y ay no, yo te bendigo, hermano, que ay, qué alegría me da, y por dentro, y yo quiero uno, uy, mire, uy, nada, no, eso no, solo me pasa a mí, ¿será? Y en esta época, como hay platica, entonces en diciembre me compro mi televisor 50 pulgadas, que los personajes se salgan por la pantalla. Y en efecto, usted va y se lo compra. Ahora, ¿cuál es la situación? No hay nada de malo en anhelar cosas y desear tener cosas. El problema es, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué usted quiere ese televisor? ¿Lo necesita de verdad? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Porque ahí le revelarán si uno adquiere por codicia o adquiere de verdad por necesidad. Entonces, si usted dice, no, yo sinceramente quiero comprarme ese equipo. ¿Ha visto equipos que venden ahora? Que cada bafle es un burro así de más grande que estos de la iglesia. Y unos botones así, parecen la cabeza de uno. Y uno ahí, severo. ¿Por qué? No, porque es que yo se lo vi al vecino y yo no me quiero dejar poner la pata del vecino. Además, para poner a Marcos Witt. Va a poner a Marcos Witt ahí. ¿Sí o no? Si es por eso, eso se llama codicia. Si usted no lo necesita, usted ya tiene un equipo en su casa y sirve y todo, y usted pone ahí Jesús Adrián y Rojo y todos esos los pone ahí, y usted ya tiene uno. ¿Para qué quiere otro? ¿Lo necesita? Porque si usted no lo necesita, déjeme decirle, eso se llama codicia. Y en esta época, ese deseo de codicia aflora mucho. Yo me quiero vestir de tal modo, y entonces voy, y la cosa. Y Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, apréndaselo. Esa es la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza del mundo le dice, usted vale por lo que tiene. La enseñanza de Jesucristo es, en eso no consiste la vida. Y tenemos que recordarlo en estas épocas navideñas. Porque tendemos a empezar a pensar, dada la corriente de este mundo, el vendaval de materialismo, capitalismo y todo eso que se vive en esta época, empezamos a creer que la vida del hombre consiste en lo que él tiene. Entonces, por ahí, por esas cosas de la vida, usted no se pudo comprar nada para esta Navidad. Por ahí unos boxers de esos amarillos, 3x5, sí, todos esos, sí. Y usted anda todo triste, cabizbajo, llevado, meditabundo. Porque no tengo, porque no pude, porque no sé qué, y todas esas cosas. Porque usted se dejó llevar de la corriente del mundo. Usted cree que su vida consiste en lo que usted tiene, y Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Amén, hermano. Así fue una Navidad hace años, yo me llevó pelado, hermano. Y yo veía a todo el mundo con sus lucecitas en las ventanas. Y yo llorando, literalmente llorando, que porque yo no tenía cómo comprarme unas luces para poner en la ventana. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso? Yo era una plaga, hermano. Porque yo creía que eso era Navidad. La codicia me puso así en ese momento. Cuando lo que uno tiene que estar es feliz con lo que Dios le da, contento con lo que Dios le da. Si usted tiene pa' pernil de cerdo, ¡gloria a Dios! Si la cena va a ser salchichón con Bretaña y un pan francés ahí o algo, ¡gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Dígame! ¡500 de salchichón, un pan francés y una soda ahí! Le echa limón para que le sepa mejor, sí, claro. Así. Pero usted está feliz porque usted no es codicioso. Usted no tiene codicia en su corazón. Eso es ser libre. Esa es la libertad, hermanos. Estar feliz con lo que tenemos. Luchar por tener más, anhelar por tener más. No por codicia, pero estar feliz con lo que tenemos. Eso es ser libres. Y no soy comunista, ¿oyeron? Ni mamerto, nada de esas cosas soy yo, ¿oyeron? No soy nada de eso. Tengo una amiga aquí en la iglesia que sí es así, sí, pero no, yo no. Izquierdosos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuidado con la envidia. Cuidado con andar envidiando que fulano, que en esta época, nada, fuera la envidia. Contentos con lo que tenemos ahora, agradecidos con lo que Dios nos ha dado, felices con esas cosas. Cuidado con la codicia, con andar comprando solo por el afán de tener riquezas, con andar comprando cosas de las que usted no tiene ninguna necesidad, porque piensa que usted vale por lo que tiene. Y Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, hasta que se lo aprenda. ¿Estoy gritando mucho, hermanos? ¿Ya? ¿Me calmo? ¿Me calmo, hermano? Bueno. El tercer punto. Dice que hay que tener cuidado con el despilfarro. Porque esa es otra manifestación del materialismo en esta época. El despilfarro. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Dice ahí: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Analicemos esto. ¿Qué hay en la casa de una persona sabia? Tesoro precioso y aceite. O sea, ¿qué quiere decir? Hay ahorros. El hombre sabio ahorra. Tiene sus ahorros. Yo le he hablado de esto muchas veces, sobre todo en los diciembres. Le hablo que uno tiene que tener ahorros a largo plazo, ahorros a corto plazo. Eso es de gente sabia. Entendida. Entonces uno ahorra a largo plazo. Usted cotice para su pensión, hermano. Luego llega viejo, ¿y qué? Yo cotizo para mi pensión. Claro que yo no voy a envejecer nunca, porque y tengo otro ahorro además de ese, que me entregan cuando yo tenga 65 años. Ahí pareceré de 50 todavía. Ya casi. Ya casi tu abuelo. Pero además de eso, es un ahorro a largo plazo. Además de eso, usted tiene que tener ahorros a corto plazo. Amén, hermanos. Para un año, a 6 meses, usted se mete una cadena de gente que sea responsable, no que lo tumben por esa cadena. Hay que tener, eso hace la gente sabia. Pero los tarados, ¿qué hacen? Dice este texto. ¿Qué hacen los tarugos? ¿Qué hacen los mensos, los necios? ¿Qué hacen? Dice, todo lo disipan, o sea, todo lo despilfarran. No pueden tener plata en el bolsillo, ni plata en la cuenta. No pueden tener, porque todo, ¿qué? Lo despilfarran, lo disipan, lo desperdician. Dice ese texto. Ahora pregúntese, ¿usted qué es, sabio o necio? ¿Tiene ahorros? ¿O todo lo disipa? Proverbios 21:5 nos dice otra cosa importante sobre el despilfarro, del que hay que tener cuidado en esta época. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Bello texto, ¿eh? La gente diligente está pensando en prosperar, en tener más, no por codicia, pero no ese es su motivo, pero están pensando en eso. ¿Cómo hago para tener más? Para bendecir mejor a otros, para poder ayudar a otras personas. Le quiero contar algo, ahora aquí, estoy regocijado, porque ayer llevamos allá los regalos, ahorita le cuento de eso. Pero allá me dice amigo del cura. ¿Cuántos fueron? ¿De los que fueron? ¿Dónde? Solo mi Valerie. Bueno, allá dice, el padre. El padre le decía yo, él me decía pastor. ¿Ah? Eso es respeto, hermano. No, eso es una cosa linda ayer allá. Padre, y él me decía pastor. Y yo decía, ay. Entonces él empezó a contarnos que estaba haciendo una escuelita ahí en ese barrio. Y que tenía 120 niños. Y entonces yo le dije, cuando salimos de eso, yo le dije, ¿y nosotros como comunidad cómo podemos ayudarle a levantar esa escuelita? Padre, pues ahí yo no sé si pequé, pero bueno, ya le dije, ya que en esto, ahorita me arrepiento porque. Entonces él me habló y me dijo tal. Yo le dije, yo soy profe, le dije. No, primero le dije, ¿y usted le cobran aquí a los niños? Me dijo, no, 10,000 pesos cobramos a cada niño. Y le adelantamos la primaria y el año que viene primero bachillerato. Entonces cuando yo oí eso, yo le dije, yo ayudo, le dije, yo soy profe, yo ayudo. Entonces, si quiere, el año que viene yo voy allá y dono unas horas para enseñarle a los niños. Religión, exacto, educación cristiana o lo que sea. Y ahí les meto al Señor. ¿Sí? Y estoy regocijado por eso. Que ojalá me den esa oportunidad. Amén. Que ojalá me Amén. Permitan hacer eso. ¿Sí? Bueno. ¿Y yo por qué les estoy diciendo eso? En fin, bueno, por algo se los está diciendo. Pero dice los pensamientos. Porque uno quiere prosperar es para bendecir a otros, para ayudar a otras personas. Para eso es que un creyente quiere prosperar. No para guardar o gastar en sus deleites, no. Él quiere bendecir a otras personas. De eso nos habla la primera parte del proverbio. Y luego la segunda parte dice, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ahora, ¿cómo se parece esto a lo que vemos en estos días? En nuestras calles, en los centros comerciales. Gente apresurada locamente a gastar, gastar y gastar. ¿Cierto? Porque en esta época, como nos dieron prima algunos, bonificación, nos creemos millonarios, hermano. Uy, yo ahora soy millonario. Tengo un millón y medio en el bolsillo, ahora soy millonario. Y sale usted de compras, oye, con toda la plata que le dieron. A la noche está pensando cómo devolverse para casa, porque no tiene ni para el taxi. Todo se lo gastó, porque se acordó del regalo para su abuela, y para su papá, y para su sobrino, y para el pastor, y para el vecino. Se acordó de todo eso. Y cuando llegó, no tenía un peso. Despilfarra, disipa la plata. Y eso dice ahí, que el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay que tener en cuenta cosas para este tiempo. Por ejemplo, como ningún otro mes del año, este debería ser un mes donde usted haga un presupuesto y se ciña estrictamente a él. Se va a ir de viaje. Entonces usted dice, esta plata es para el viaje. ¿Sí o no? Ahora, si no tiene para irse a San Andrés, vaya ya a la mesa. Se puede, se le tiene en la mesa. Se le tiene. Pero usted no, usted se cree millonario, entonces ahora como tiene plata del bolsillo, dice, no, yo voy para la costa. ¿Cuánto se va a gastar en regalos? Entonces usted hace una lista. Primero el pastor. Regalo para el pastor. Segundo, regalo para mi mamá, para mi abuela. Y usted hace un presupuesto. ¿Cuánto se va a gastar en la cena navideña? Si va a ser cena. Bueno, no se ponga a comprar caviar si usted lo que tiene es un sancocho ahí con pollo. Un sancocho con pollo, déjeme decirle. Me invita. ¿Sí? Y usted hace un presupuesto y se ciñe ese presupuesto. Si va a salir de compras, no se eche al bolsillo toda la plata que le dieron y que tiene. Usted dice, no, por si acaso, es que uno nunca sabe, de pronto nos hace falta para algo. Entonces yo me voy a echar aquí la platica. Y usted se lleva toda la plata y como le digo, en la noche usted está bregando porque no tiene para el Transmilenio. Dice, no, tocó llamar que nos recojan porque nos gastamos todo. ¿Por qué? Porque se echó toda la plata al bolsillo. Si tiene tarjeta, por ejemplo, débito, déjela en la casa el día que salga de compras. Porque usted coge esa tarjeta y ya se le acabó el efectivo y dice, pero en la cuenta hay. Porque yo soy millonario estrato 3. Y agarre usted y va y empieza ahí, métale la clave a eso. Y hágale, y métale la clave a eso, y métale la clave a eso. Bueno, está pelada esa cuenta. Y si tiene tarjeta de crédito, mire, cómaselas en diciembre. Porque sí que abusamos de esas tarjetas en diciembre. Y como empiezan, te devolvemos tus puntos en febrero. Te devolvemos lo que gastes en intereses en marzo. Ven, compra. Y usted, sí, qué promoción, qué bendición, qué promoción. El Señor nos está abriendo puertas. Eso es bendición del Señor. Y usted va y métale la clave a esa tarjeta. Y hágale, y ahí, ra, ra, y hágale, ra, ra, y hágale. Ya no le hacen ra, ra, ¿sí o no? No, ya eso no. ¿Sí? Es que yo no tengo tarjeta. Pero chingan. Chin, le mete chine, métale ahí, chan, métale ahí. Ah. Y empiezan los de Codensa. En este mes de diciembre, saca tu tarjeta Codensa. Te damos hasta 10 veces tu sueldo. Y uy, bendición de Jehová. Aleluya, bendito sea el nombre. Y usted va y saca la Codensa, la Colpatria. Y luego, cuando en enero empiezan a pedirle para la matrícula, y para el uniforme, y para los útiles, y para todo eso, si ahí se da cuenta que usted no era millonario. Y que hay que había que haber guardado dinero para la época. Pero esas viejas que lo llaman a usted, hermano. No. ¿Está comprendiendo la palabra, hermano? Amén. Ojo con el materialismo. Que en esta época se empieza a manifestar mucho en nuestras vidas. Somos tentados al materialismo. A través de la envidia, la amargura, el dolor de ver que otros tienen, compraron, se van de viaje y nosotros no. Ojo que eso no es de hijos de Dios, hay que renunciar a eso. Hay que renunciar a la codicia en esta época. ¿Se quiere comprar un televisor? ¿Lo necesita, hermano? ¿Lo necesita? ¿Por qué lo quiere comprar? ¿Porque se lo vio que otro lo compró? Mucho cuidado, hay que renunciar a la codicia. Hay que renunciar al despilfarro de dinero. Nosotros tenemos que ser administradores fieles. Dios pone riquezas en nuestras manos para que las administremos bien. Para eso Dios pone la riqueza en nuestras manos. Pero usted, ¿qué hace? Usted va y las despilfarra, las desperdicia. No. Pero lo último, y esto a modo de una conclusión de estos tres domingos, hay que tener cuidado con la tentación. Amén. Ya le hablé en el primer domingo de la tentación a irse a bailar. ¿Cuántos lo alaban? Espero que haya hecho caso, ¿no? No que usted se fue a la reunión familiar y allá No, eso me gusta el ron de vinola y como trompo. Como trompo. Ay, como trompo. Y mueva esa cadera, oye. Y hágale allá. Y qué gozo aquí. Y usted de cosa ahí en medio de la fiesta de Dios. Porque, ¡gloria a Dios! El ron de vinola. ¿Ah? De pronto, ¿no? Usted haya oído la palabra y se haya portado como un cristiano al grado donde fue, al bautismo o al matrimonio donde uno fue. Ya le dije que uno de cristiano no tiene por qué andar en esas cosas, pero a veces uno va. Y cuando uno va, se porta como un hijo de Dios allá. Da testimonio. Le hablé de la tentación al alcohol que es tan común en esta época. Le estoy hablando hoy de la tentación al materialismo. A pensar que su vida consiste en lo que usted tiene. Pero déjeme decirle una última cosa, que el Espíritu Santo me dirige a decirle. Dentro de las tentaciones que Satanás coloca en esta época, también está la tentación a la melancolía y a la nostalgia. Entonces la persona empieza, oh, si mi hermano estuviera vivo, ¿se acuerda con cómo celebrábamos y gozábamos con él? Los 24. Y de pronto usted le da para ahogar las penas. Esa es la trampa del diablo. Ponerlo melancólico. Traerle todos esos recuerdos que por esta época empiezan a florecer. Para ver si usted ahoga las penas. Y usted el 24 llora. Porque se pone a acordarse de cuando su mamita vivía y todas las cosas, y llora usted. Y eso no es de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, algo que no podemos olvidar en esta época. De ninguna manera se puede olvidar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Verso 9: el cual resistid firmes en la fe. En diciembre no se le olvide que usted tiene una lucha y que el adversario sigue allí y que usted no puede vivir de ninguna manera su vida como si no tuviera un enemigo. Tenemos un enemigo que nos tienta al baile, a la fumadera, que nos tienta al alcohol, que nos tienta al materialismo, que nos tienta a la nostalgia, a la melancolía en esta época. Es el enemigo el que está detrás de todas esas cosas. Y no podemos olvidarlo, dice. Él está buscando devorarte. Él está buscando que seas desleal. Él está buscando que reniegues del Señor. Él está buscando que caigas de la fe. Él está buscando esas cosas. Él sigue vivo en diciembre. Sigue haciendo la suya en diciembre. Así uno piense que él también se da unas vacaciones. El diablo es una plaga. Y entonces ahí nos dan tres consejos en este texto. Número uno, sed sobrios. Quiere decir, cálmese, ¿sí? Ya no ande en el río ese caudaloso del mundo navideño. Cálmese, usted no es de eso. Usted es de otro espíritu. Amén. Usted es de otro mundo. Usted no tiene por qué andar desesperado porque va a comer, que cómo se va a vestir, que si los regalos, que la nostalgia. No, cálmese, a ver, siente cabeza. Entendamos que ya no somos de este mundo. Entonces dice, sed sobrios, es cálmense, tranquilos. Y luego dice, y velad. Velad es estar atentos, despiertos. Porque como le digo, el enemigo está ahí tentando. Entonces usted tiene que... ¿Qué es tentación? Muy pocos de ustedes, estoy seguro, tomaban la melancolía y la nostalgia de estas épocas como una tentación. Y es una tentación. Es una invitación al pecado. Dejarnos enrollar de esas cosas. Ah, dice, vigilantes. Y luego en el versículo 9 dice, resístanlo firme en la fe. ¿Ok? Estas son las tres cosas que dice. Entonces, atentos, hermanos. Si usted quiere celebrar, va a ser su reunión familiar. Eso no es del diablo, ¿no? Tranquilo. Si quiere regalar, eso no es del diablo. Y menos si le quiere regalar al pastor, ¿no? Mucho menos. Eso es del diablo. No es. Pero ojo, que de ninguna forma podemos celebrar esto igual que todo el mundo. Porque nosotros somos de otro mundo. Somos del cielo. Hijos del cielo. Y así debemos comportarnos. Amén, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar un tiempo. Gloria a Dios. Gracias. Incline su rostro para orar a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, bendícenos con tu palabra. Dios mío, hoy en este lugar renunciamos a la envidia, a esa amargura que hoy traíamos en nuestro corazón, esa tristeza, a ese dolor que traíamos de ver la prosperidad de otros, de ver la prosperidad de otros. Dios mío, hoy en el nombre de Jesús aquí renunciamos a la codicia, a creer que somos lo que tenemos, lo que adquirimos, a tener un deseo excesivo de los bienes de este mundo. Hoy aquí renunciamos a ser malos mayordomos de lo que tú pones en nuestras manos. Gracias por todo lo que pones en nuestras manos y por las bendiciones que nos has dado en este diciembre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ayúdanos a ser buenos administradores de esas cosas. Guárdanos de la envidia, guárdanos de la codicia, el despilfarro. Reprende al diablo sus espíritus inmundos que vienen a tentarnos en estas épocas. Renunciamos a los pensamientos de melancolía, a los recuerdos del pasado que vienen a nuestra vida en esta época. Fuera eso de nuestra vida, fuera de nuestra vida, Señor. Hoy nos reconocemos como ciudadanos del cielo, gente diferente, gente distinta. Oh Dios de poder, glorifícate en esta hora, trayendo libertad a la iglesia. Dios mío, oro por los hermanos que se han sentido débiles. Oro por los hermanos que se han sentido tristes, Señor. Oro por los hermanos que han estado siendo tentados al alcohol, al baile, a fumar de nuevo. Oro por aquellos que están cayendo en el materialismo, fortalécelos. Oro por aquellos que se están entristeciendo conforme se acercan las fechas. Del 24 al 31, Padre, oro por ellos. Dales tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, tu gloria, oh, tu espíritu, oh, tu poder hoy nos ministre. Cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de comportarnos, cambie nuestra manera de ser, Dios mío. Que vivamos como hijos de luz estas fechas, que seamos gente especial para ti, Padre. Que te hagamos sonreír, que te agrademos, mi bendito Señor. Oh, gracias, Padre amado. Levanta tus brazos al cielo y cantemos un himno a Cristo esta mañana para darle gloria a Él, para darle honra a Él.